Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Muy buenas, feuchas. Hola. Otro viernes aquí más y como siempre. Bueno, últimamente estamos que nos salimos, tenemos víctimas, tenemos de todo. Como tiene que ser. Y muy formales que estamos. Y formales, no, lo siguiente. O sea, no nos lo creemos ni nosotras. No nos falla nada. Solo nos falta a Mallita. Bueno, sí, nos falta Mallita porque Manuela es mucha Manuela, sí. Pero por lo demás, vamos. Cuando, bueno, Manuela ya lo dice en este WhatsApp que sí. Nos hemos hecho ahora. Que está. No nos reconoce. Exactamente. ¿Está pensando que tenemos fiebre o que nos ha pasado algo? Sí, porque no es normal esto. Dice nuestro. Que los audios los tenemos que hacer un programa de los eso audios. Eso dice ya. O sea, estáis tan bien que tenéis que hacer un programa son solo poesía, con los dice. Oh. Al aire. Poesía en el aire, dice. No. Bueno. O risa. No risa sé, en el no aire, sé, no porque, sé. Bueno, la risa bueno, es la de ella, pero. Sí. Bueno, pues a ver, Alice, sorpréndenos hoy con pues la agenda que tenemos para este fin de... Gora, gora, este burúa. Bye, bye. 25 de mayo, sábado, hay un África Eguna, lugar Plaza de la Cantera en Bilbao La Vieja. Multitud de actos, exposiciones, juegos, talleres, DJs, danza, ropa, artesanía. Y a las 6:30, junto con este África Eguna, hay el movimiento panafricano convoca una marcha con salida a Plaza de Arriaga, luego se pasan por el Udala, suben hacia la Plaza Circular, atraviesan Urtabamézaga, atraviesan Urtabamézaga, la calle San Francisco, Cortes, y de nuevo terminan en la Plaza de la Cantera, y como no están nada cansados de todo eso, se ponen a bailar. Música y baile. Ahí sí termina la marcha esa. ¿Sabes? Es marcha reivindicativa, sí, ¿no? Sí. Vale. Totalmente. Y luego en la plaza, en el Sarean, en la plaza Corazón de María, un poco más abajo, en el número 5, los soportales, aparte de la exposición fotográfica de Pascual Proya, que es un homenaje a un escultor italiano que debió ser muy famoso en el siglo XX y tal, Umberto Mastroianni, pues hay unas fotografías vanguardistas, experimentales, con láser, que... llevan bastante tiempo, pero terminan ahora el 3 de junio. Y en el mismo Sarean, este fin de semana hay encuentros con la ciencia. El sábado a las 6 hay una charleta de ciencia y sociedad. Y dentro del mismo programa, el domingo 26, hay una salida geológica desde la misma plaza. Pero tienen un total de máximo un aforo de 30 personas. La inscripción es en Logosel. Cartea, luego sé el cartea todo junto, @gmail.com. Pues el que le interese el tema este, pues que se apunte. La que le interese. O lo... ¿A qué hora has dicho que es eso? A las 6. No, esto. A las 6 de la tarde, sí. Luego en el casco Sarra hay una quincha de la mano de Ongi Torri Refusiatua el sábado a las 7 en la calle Pelota número 2, exigiendo la derogación de del reglamento Dublín. También importante. Bueno, sí. Y en el aspecto musical, el sábado 25 en el Bilbo Rock, dentro del concurso de Pop Rock Villa de Bilbao, a las 9 horas, el concierto de Hex y Massinsanian. Precio 0 euros, creo. Ah, o sea, que eso te iba a decir. Sí. Free. Completamente free. Creo que sí. Por lo menos en la agenda, bueno. El euro está tachado. No lo o sé. O sea, que conjunto eso vacío, es. Cero. Sí. Bien. Eso es. Y luego, durante todo el fin de semana, o sea, hoy viernes 24, sábado 25 y domingo 26, encuentro de mujeres poetas. Hola. Tres días de sinergias poéticas entre mujeres organizadas por Ellas Son Poetas. El grupo se llama así, Ellas Son Poetas. Con dos escenarios. Hoy viernes la apertura es a las 7, lugar Histeria Colectivo A, calle Cortés 30-32. Eso sí, pasaros con los cascos puestos. Una Belarri escuchando a las feuchas y otra Belarri escuchando poesía. Un excelente cóctel, ¿no? Muy bien. Y luego el sábado, en la Cultura Echea de Bilbao La Vieja, ese es el otro escenario, en la calle Urazurrutia número 7, a las 12:30 hay un taller y performance y más poemas, a las 5 de la tarde hay un recital multitudinario con más de 20 poetas. Hola. O sea, va a ser bestial eso. Y luego a las 8 hay una performance de Verónica Mas. Y luego el domingo 26, como cierre, otra vez, en el espacio Histeria Colectiva, en calle Cortés 30-32, a las 12:30, una mesa poética intergeneracional con nuestra querida colaboradora y poeta Andrea Uña Barrientos. Ah, vaya, claro, mira, claro, ¿cómo ya no va a ir? Pensando, digo, sí, pues uh-huh, Andrea, más ya. Lola Guerrica Echevarría. Después se procederá al cierre de las jornadas poéticas con Ellas Son Poetas. ¿Eso por la mañana? Sí, el domingo, a las 12:30. Hay que reflexionar y votar. Bueno, había que reflexionar antes. Sí, el sábado se reflexiona con todas las cosas que tienes que hacer. Eso es. Vas a África y todo y reflexionas. Y vas y votas, pero ya sabéis cómo tenéis que votar, ¿eh? Y para el resto de la semana, hasta el próximo programa, recomendaría pasarse por la sala Recalde, en la calle Alhama de Recalde número 30, contemplar las 9 imágenes fotográficas botánicas de Carl Knoffels, creo que se pronuncia así, solo hasta el día 29 de mayo. Recordar, horarios, son unas fotos, son 9, bastante, parecen dibujos. ¿La has visto? No, pero voy a ir. Vale. Y el horario, acordaros que es de martes a domingo, el lunes cierran. Y con esto y una cerveza en la mano, hasta la semana que viene. Pues muy bien, así me gusta. Venga, ala. Pues muchas cosas que hacer, creo que sí. Chula, ¿nos pones un poquito de música antes de atacar a nuestra víctima? ¿O pues qué? Claro, vamos a poner una canción, una cantante, vamos, que yo no la conocía. Nuestra próxima víctima no la ha recomendado. Y se llama María Ruiz. Me encanta el nombre porque para ser una cantante, María Ruiz. Pues claro. Que puede ser, normal, ¿verdad? Como Pérez o pues, Sánchez. Sí, sí. Se podían llamar normalmente Lactemia o yo qué sé, cualquier cosa así rara. O no, sea, María sí, Ruiz. Sí. Aunque me suene un poco a la María Ortiz, pero bueno, me gusta bueno, eso que María sea Ortiz un nombre. Era, no María Ortiz, era no. María Hostil, la que te gustaba a ti, la de la guitarrita en la iglesia esa. Es un pueblo, es un pueblo. Esa la dejaremos. Pues esta es María Ruiz. Una alicantina, cantautora, y la vamos a escuchar una canción que se titula Tu Nombre. Pues a disfrutarla y aquí va. Soy la voz, el grito contenido en el desvelo, la lágrima que aguarda en los pulmones, el silencio roto en la cocina. Soy corazón, la espalda recta, la mirada al frente, zapatos de la libertad luchada, que a su paso va tejiendo puentes. Somos batallas ganadas, somos semillas en la tierra, somos la salón en la azotea. Tu nombre es el mío, tu guerra mi espejo, estás viva en el cristal, no es un reflejo, y te veo en las mujeres de mi casa, en la niña que se viste de princesa, en los párpados vas a ser el aire que abre paso en un rincón del pecho, la tregua de una noche de verano, la mano que concede los deseos. vas a ser la calma, el piano que acompaña la canción. Rebelión de la palabra en la garganta, la historia que reinventa su guión. Somos batallas ganadas, somos semillas en la tierra, somos las ventanas de la calle, baile de salón. Cuando todo el mundo duerme y tú. Ladies and gentlemen, the Trinidad Lady. Fasten your safety belts. Bueno, Feuchas, pues en la 97.0 hoy tenemos, bueno, no sé si llamarla revíctima o una víctima veterana de las Feuchas, porque ya está, las Feuchas que ya llevamos mucho tiempo y estamos un poco ya groguis, pues no nos acordábamos si había sido aquí en otro sitio, no sé dónde, sobre todo yo. Pero bueno, ella, que tiene mucha mejor cabeza que la de las demás, ha decidido que no, que ha sido aquí siempre. Hola, Andrea. Bueno, tenemos con nosotros a una de las integrantes de Pícara Magazine. Sí. Oye, para antes de que nos empieces a contar todo lo que hemos estado hablando fuera y qué es a lo que vienes a hablar hoy, vamos a recordarle un poco a las Feuchas qué es Pícara Magazine. Para las Feuchas despistadas, porque espero que el resto se lo sepa. Exactamente. Sí, alguna Feucha de nueva generación, nuevas, igual, quizás una que acaba de coger el dial. Lo digo no tanto por ego, sino por veteranía, porque vamos a hacer ya casi 10 años como proyecto. Jolín, así que al menos en nuestro entorno más cercano, yo creo que ya mucha gente nos conoce, pero hasta bueno. Hasta la gente que no está en el entorno cercano. Sí, a veces nos llevamos grandes sorpresas, sí, pero bueno, para quien no lo sepa, somos una revista que nace en noviembre de 2010 aquí en Bilbo y hemos sido conocidas por impulsar o por ser de las primeras en estas últimas décadas, porque ya ha habido iniciativas parecidas antes, en hablar de periodismo feminista, ¿no? En impulsar una manera distinta de hacer periodismo en la forma y en el fondo. Que ya entraremos en esto. Digamos que antes igual era casi trimestral o hacían revistas las mujeres, el ¿no? El periodismo feminista, nosotras lo que tenemos así bicheado, tampoco hemos hecho un análisis muy exhaustivo. Sobre todo lo que vemos es que había dos tipos de publicaciones hasta la llegada de Internet, que eran bien las que venían del ámbito de la academia, que se producían en la universidad y se consumían en la universidad, no conseguían salir de ese circuito, o bien las que producían los propios colectivos. Y aquí en Bilbo tenemos muchos ejemplos. La Asamblea de Mujeres de Vizcaya tuvo una, el colectivo de lesbianas tuvo otra. Bueno, en Euskal Herria ha habido muchas revistas de ese estilo. Pues eso. De colectivos y para la gente cercana a ese colectivo. Vale, ¿no? ¿Y surgís vosotras? No, antes de nosotras. No sé. Antes hubo un periódico Andra, que fue... Bueno, para Andra, nosotras siempre hemos mirado a Andra y ha sido nuestro gran referente. Luego una revista también que se llamaba Frida. Es verdad que nosotras fuimos las primeras en movernos bien en el entorno digital. Claro. Nacimos en un momento en el que los nuevos medios empezaban a surgir al calor de Internet y tuvimos a nuestro favor pues que era muy barato construir un medio de comunicación y muy fácil, con muchas comillas, llegar a la gente, ¿no? Tuvimos suerte con el momento, yo creo. Vale. Sí. ¿Tratáis desde el periodismo feminista todo tipo de temas? Claro, nos negamos mucho y especialmente me enfado mucho cuando se dice que Pícara es una revista especializada. Porque nosotras no estamos especializadas en nada. Somos una revista cultural, política, social, con perspectiva feminista. Pero hablamos de salud, hablamos de educación, hablamos de sexualidad, de cultura, de miles de cosas, ¿no? El feminismo no es un tema, ¿no? Es una manera de trabajar. Una manera de vivir. ¿Cuántas estáis? Somos 5 ahora mismo. 5. 4 periodistas y una administrativa, trabajando en la redacción. Luego la red de colaboradoras es enorme, pues entre 50 y 80, depende de la temporada. Es una red muy buena. Es verdad, yo creo que la última vez no teníais tantas colaboradoras, no, cuando estuvisteis aquí. El crecimiento de Pícara está siendo bastante desbordante. Sí. Oye, financiación y cosas de esas. Pues es un proyecto complejo porque muy poco. Tenemos una pequeña subvención de Macunde, pero que apenas llega al 4% del presupuesto anual de Pícara. Sobre todo lo que vivimos es de las suscriptoras y de lo que nos gustaría dejar de vivir, que es de que hacemos muchos trabajos de formación y asesoría para terceros, para ONGs, para instituciones. Sí, es lo que nos gustaría ir reduciendo y que vaya aumentando un poco más el apoyo de las lectoras. Pero bueno, ahí vamos, vamos por el buen camino. Bueno, o sea, ¿vivís de ello? Vivimos de ello. Pues es un punto años y ahora estar viviendo pues, de ellos. Lo que vais a... Eso es, ahora ya vamos a ir. Claro, llevamos 10 años y es verdad que en estos últimos años estamos viendo como hay cierta eclosión de medios de comunicación feministas o de proyectos de comunicación feminista. Y nosotras hemos aprendido mucho en este tiempo y creemos que tenemos mucho que decir sobre todo de este tema. Entonces hemos decidido, entre las miles de cosas que vamos a hacer para celebrar que vamos a cumplir 10 años, es un congreso de periodismo feminista. Porque últimamente se está hablando mucho de esta cuestión y creemos honestamente... ¿O creéis que la gente dice que es que el feminismo está de moda y el periodismo... Bueno, el feminismo yo creo que es cíclico, ¿no? ¿No? Que hemos tenido... Es. Se habla más de feminismo ahora que cuando se aprobó, por ejemplo, la ley del divorcio. Pues no sabemos. Yo hay diría más que medios, sí, hay, yo diría que pero sí, hay pero más medios también la, ahora. También por la presión que ha habido de la mujer o por la... Yo lo que creo que hay más medios y que hay más ruido y que el feminismo ha ido por olas, por ciclos, ¿no? Y sí, se habla mucho de nosotras, ha dejado de hablar. Hemos estado haciendo política en primer orden y luego hemos llegado a esos recesos y en esos momentos en los que ya nos dejaban completamente olvidadas. Yo creo que estamos en un buen momento. Pero a nosotras lo que nos apetecía ser que fuera Pícara quien liderase... Pues bueno, una reflexión profunda y acompañada de qué implica hacer periodismo feminista. Bueno, más allá de los temas que tratemos o dejemos de tratar. Ah, bueno, pues a eso voy. A ver, el congreso. A hacer un congreso de periodismo feminista. El 9 y el 10 de octubre. Aquí en Bilbao Rock. Nos han dejado impresionadas porque lo tienen ya todo completamente preparado. Claro, es que nos hemos dejado un dineral y cuando hay dinero, tanto dinero verdad, por medio, ¿no? Hay que planificar bien las cosas. Y buscar patrocinio. Igual eso es, que organizar, pero explícanos un poco eso. ¿Cómo, cuando decidís, vamos a hacer para celebrar los 10 años de Pícara, vamos a hacer un congreso de periodismo? Pues empezáis? Parte de la idea de que nosotras lo único que tenemos claro en estos 10 años es que lo que creíamos que eran certezas ya no lo son. Ese es el gran aprendizaje, que lo que decíamos el primer año de Pícara ahora lo leemos... Y no te voy a decir que nos da vergüenza, pero ya no nos sentimos nada representados. ¿Por qué? ¿No? Ponme un ejemplo. Por ejemplo, nosotros decíamos que queremos un medio de comunicación que dé voz a las mujeres que no tienen voz en los medios. Claro, con el tiempo nos hemos dado cuenta que voz tenemos todas, que el problema es que a algunas se nos niega la posibilidad de hablar. Y de ese estilo de cosas, pues un montón, ¿no? De pequeños matices, o que hablábamos de periodismo. Igual era la situación, ¿no? También, ¿no? Sí, un poco todo, y los aprendizajes, claro, ¿no? Y el perder el miedo, y habernos consolidado también ha hecho a que estemos más seguras de lo que decimos y que hemos crecido nosotras también. Yo tenía 10 años, 20 años cuando empezamos en Pícara. Claro que he crecido y que he aprendido cientos de cosas que entonces no sabía, ¿no? Bueno, pues queríamos compartir algunas de ellas. Creíamos que tenía que ser algo que se organizase con mucho tiempo, porque queremos que vengan compañeras de muchos territorios y sobre todo tanta organización también es, porque como aunque las cosas nos vayan cada vez mejor, seguimos siendo muy precarias, necesitamos patrocinios, gente que nos invita a comer un día, que nos regale algo para regalar a las ponentes y ese tipo de cosas que hay que hacer cuando haces una jornada. O sea, lo vais a hacer lo grande, o sea, en plan como un congreso, como los congresos que organizan aquí la peña... Para eso somos de Bilbao, coño, hay que hacerlo ya, hacerlo a lo grande. Bien, hacer las cosas bien. Hay que pensar en grande, claro que sí. Y ejecutar en grande, yo creo que claro que sí, hombre, no es algo sencillo, tampoco, bueno, luego el formato del congreso es bastante tradicional, mesas y talleres, Ahí no bueno, hemos innovado tanto bueno. Porque ya, pues bueno, también lo vamos a hacer en Bilbo Rock, que nos lo ceden gratis y las posibilidades que tiene el espacio pues son las que son, ¿no? Tampoco dan sí. Para... Pero bueno... Esto va a ser interesante sí. Y va a haber mucha gente. Sí, y el primer día lo que queremos es empezar haciendo un repaso y hablando de cuáles han sido nuestras precursoras, porque es verdad que muchas veces se habla de Pícara como que si hubiésemos sido pioneras, y es verdad uh-huh. Que ha habido otras iniciativas antes y las queremos poner en valor. Queremos hablar también con... hacer un poco de retrospectiva con gente que con, está... Estuvieron en Andra, en Frida, uh-huh. En la revista Macunde, que en su momento fue muy uh-huh. Cañera... Queremos luego hablar con periodistas que trabajan en medios que se definen claramente como feministas, como puede ser el caso de Pícara, pero también, por ejemplo, la revista La Poderío. Pero queremos hablar también con periodistas feministas que están en medios que no se definen como tal, uh-huh. Pero que aún así tratan de hacer periodismo uh-huh. Feminista. Para mí el ejemplo de eso es, por ejemplo, Maite Asensio en Berría, ¿no? Uh-huh. Que está haciendo un trabajo, bueno, aparte que es mi amiga, yo creo que uh-huh. Brillante. Queremos hablar también con periodistas que están que son freelance, ¿no? Y que trabajan para muchos medios y cómo van encajando los diferentes bien, enfoques. Y luego, segundo día, talleres con cuatro temas que son como ahora mismo las, bueno, no sé si las grandes preocupaciones, pero sí cuestiones que nos inquietan bastante. Una que tiene que ver con los cuidados en las redacciones, porque es verdad que hablamos mucho de qué temas hay que hablar para que esto podamos decir que es periodismo feminista. Pero, por ejemplo, cómo integrar la lógica de los cuidados en la redacción de una revista no se habla tanto, ¿no? Entonces, puedes hacer un texto que es brillante, pero si a ti te están pagando una miseria por ese texto... Claro. O no puedes conciliar por tener que hacer ese trabajo, o tus compañeras te están haciendo la vida imposible, pues uh-huh. Eso no tiene el honor de poder llamarse periodismo feminista. Uh-huh. Otro que tiene que ver con el debate sobre el periodismo internacional, ¿no? El feminismo nos enseña mucho a hablar desde el conocimiento situado, ya que sean las protagonistas de las historias eso, quienes... Mira, eso es muy yo creo que eso es muy importante, lo de internacional, porque siempre... pues, por ejemplo, sí que, no sé, yo me he fijado algunas veces, bueno, pues en la televisión, cuando ves a una periodista que está cubriendo, pues, una guerra, porque las ha habido bastantes, o sea, a veces, yo me acuerdo así, entre comillas, las dejan decir algo del tema de la mujer, pero yo creo que hay, por ejemplo, sí que hay un poco más... De cara a la población, más desconocimiento. Parece que va a cubrir la noticia sin hacer. Y sin embargo, yo creo que ha habido grandes escritos o reportajes de muchas mujeres que han hecho escritos de los temas de un conflicto bélico que nunca se toca a las mujeres y han tocado eso, de decir, bueno, desde el punto de vista cómo ven la guerra las mujeres, cómo la sufren, los grandes problemas que tiene, que son las grandes olvidadas en las guerras normalmente. Sí, nosotras no, o sea, eso es una cuestión importante, no queríamos centrarnos tanto en eso, sino en el propio concepto de periodismo internacional. Desde un punto de vista feminista, ¿qué nos parece que yo, por ejemplo, como persona blanca europea con una formación determinada, uh-huh. Me vaya a X país a contar lo que está pasando allí, ¿no? En vez de promover que sean periodistas locales los que cuenten en otros países qué está sucediendo en sus territorios, ¿no? Uh-huh. Bueno, ese tipo de debates que, por ejemplo, tenemos con las compañeras de la revista Amazonas de Colombia, ¿no? Que ellas, por ejemplo, no les parece bien o no comparten que sean periodistas españolas o vascas o catalanas las que vayan a Colombia a decir aquí en Colombia está pasando esto, ¿no? Quieren que sean ellas mismas. Quienes, bueno, que esto es algún aprendizaje que viene del feminismo, ¿no? De esta epistemología feminista de ser nosotras mismas quienes hablemos de lo que bueno, nos pasa. Bueno, está bien ¿no? También, ¿no? Eso es el segundo, el de periodismo internacional. Un luego debate queremos... importante también. ¿Van a venir ellas? ¿Alguna de...? Va a venir una compa de revista Amazonas. Y luego eso. Otra periodista freelance que se dedica al periodismo internacional más tradicional, uh-huh. Que yo creo que entre ellas va a haber un debate interesante. Luego queremos hablar también de uno de los grandes problemas que tenemos las comunicadoras ahora mismo y es la violencia que sufrimos en Internet. Cada vez que publicamos un texto nos exponemos a una cantidad de violencia brutal y en este caso comentarios claro, en este caso lo queremos centrar a cómo eso limita nuestra libertad de expresión, más allá de que tenemos claro que son mensajes machistas, misóginos y de odio. Sí. ¿Cuántas veces yo misma, vamos, yo me reconozco perfectamente ahí? He pensado, mejor no publico esto ya. Porque total, la reacción, lo que voy a tener que sufrir no me compensa, sí, no es tan importante. O no voy a comentar cierta cosa claro. Porque me va a generar un malestar, ¿no? Que, claro. Que si empiezo a leer y voy a intentar, pues voy a caer en lo que quieren, ¿no? Claro. Que es por la provocación, ¿no? Sí, sí. Y el cuarto tema también que para mí me parece clave. Perdona un poco, yo sí que te quería comentar de ahí, tú que eres periodista... el tema de las redes sociales, ¿no? Que parece que antes, a mí me da la sensación de que ahora la peña se corta mucho más por escribir, pues por el Twitter o lo que sea, porque allí todo Dios tiene derecho a opinar o a insultar, la mayoría de las veces a insultar y a decir barbaridades por el anonimato. No sé si eso es un adelanto o un retroceso, porque antes, pues imagínate tú, volvemos un poco más para atrás y dices, bueno, me voy y hago un artículo escrito y me lo publican en cualquier medio. Yo no tengo, yo te llevo unos cuantos años, ¿eh? No tengo esa sensación de que otras de que hace años, y sin embargo sí que oigo ahora a muchas periodistas decir, o sea, o no lo hago en las redes sociales, o si lo hago me corto. No voy a decir lo que verdaderamente pienso porque se me van a echar encima y tengo que cerrar mi Twitter o lo que sea. Ha cambiado el escenario. Yo seguramente... Hay cosas que, por ejemplo, prefiero escribir si me lo pide una revista en papel. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las críticas seguramente sean igual de feroces, pero no me van a llegar. Lo que tiene Internet es que los comentarios de la gente que te lee te llegan directamente y de una manera muy, muy violenta en muchas ocasiones. Yo no tengo ningún miedo a la crítica. Lo que sí que tengo miedo es la crítica y otra cosa es el odio. Claro, claro. Los mensajes que a mí me preocupan y de lo que creo que nos tenemos que proteger no es de la crítica, por feroz que sea esta, sino de gente que antes de abrir el artículo que has leído, simplemente por ser mujer o por tener el pelo corto o por declararte lesbiana, Liliana, como es mi caso, pues eso, te machacan automáticamente. Claro. Entonces y cómo eso está limitando claramente nuestra libertad de expresión es lo verdaderamente preocupante. Claro, han encontrado en Internet un espacio que igual ya no tienen en los bares, ¿no? Que ya se les... Pues sí, yo creo que sí, que ese es el problema. El ocultismo de la casa, claro, ¿no? Claro. Su ordenador, sí, los yo no sé cobardes, si se podría hacer algo. Cobarde. Yo siempre pienso, no sé si con todos los avances de Internet y de todo, se podría hacer algo... No sé, no tengo ni puñetera idea, ni de informática, ni de no sé qué, pero algo para las propuestas para poder... tienden a ser punitivas también, ¿no? Porque las respuestas o la propuesta que te suelen dar es denuncia, que la policía averigüe quién es esa persona. Bueno, pues tampoco es, por ejemplo, el canal con el que yo esté más cómoda, ¿no? Yo tampoco sé si abogo que porque alguien desde su casa me esté llamando payasa, la solución sea que un policía vaya a su casa, sí, le quite el ordenador. Sí. Bueno, tendremos que inventarnos otras alternativas, yo creo que de momento no existen. Uh-huh. Nos las tendremos que inventar. Yeah. Bueno, el cuarto, que te quedaba el último, ¿cuál era? Que te cortaba. A ver, ahora era el de periodismo internacional, los cuidados. Ya me acuerdo. El cuarto es la relación entre el periodismo y el movimiento feminista. O sea, de qué manera las periodistas feministas podemos tejer relaciones de confianza con el movimiento, porque es verdad que nos encontramos muchas veces que al movimiento feminista, igual que otros movimientos sociales, les cuesta participar en los medios de comunicación, pues les da apuro la radio, no les gusta la tele, o no se sienten muy seguras en prensa escrita porque te cortan esto y te cortan lo otro. Bueno, de qué manera podríamos establecer ahí una relación de confianza, pero que también sea mutua, porque es verdad que también nos encontramos muchas veces con que haces un tema sobre un colectivo feminista y te piden el reportaje y te lo corrigen y te lo matizan todo y lo que están haciendo al fin y al cabo es desprestigiarte, deslegitimar y meterse en tu trabajo, ¿no? Por supuesto, sí. Lo que quieren es legitimar lo que has hecho. Y como ha habido tanto miedo, y es verdad que tanto miedo a la prensa y a la manipulación de la prensa, muchas veces nos encontramos con que hablas con compañeras y te dicen, pero mándame el texto. Y, por ejemplo, eso en periodismo es como una regla no escrita, pero bastante sagrada. No se manda el texto. Y aparte, pero por otro lado, nosotras como periodistas feministas queremos cuidar también que las mujeres puedan controlar sus propios relatos, ¿no? Entonces, ¿cómo encajar esas dos cosas? Porque una mujer te cuenta su historia de violencia sexual. Entonces, hostia, no se lo voy a mandar. O sea, voy a ser yo quien interprete sus palabras. Bueno, es difícil, pero luego se lo mandas y te lo corrige y te dice algo que ya no te dijo. Mejo. Y te o cambia. Que no le gusta como lo... Y te cambia no solo lo que dijo ella, sino el titular. Y entonces, ¿cómo generar y cuidar esos dos procesos, ¿no? Y cómo poner en valor la práctica periodística, pero respetar que las mujeres controlemos el relato. Pues ese también es otro de los... Es un tema complicadito ese, sí, ¿eh? Sí, muy. Porque yo con todo el amor, pero tenemos cada compañera petarda que te corrige eso hasta el titular. Eso pasa en todas las profesiones, pero bueno... No, este es mi trabajo. Es mi trabajo, no el tuyo. Claro. Si te has prestado a... O me has pedido que te haga un artículo. No, confía, ¿no? Como hay que generar ahí una relación de confianza que es difícil generar, ¿no? Y que, bueno, que tiene que ver con tiempo también y es verdad que la prensa tiene muy mala fama. A veces, pero, a veces ganada y otras veces no, no sé si tal. Eso pero... es. Bueno, no yo creo sé, que a veces... Sí, como eso. Igual es el exceso de confianza lo que les hace actuar de esa manera. Porque si sería más limpio, no sé, sería más... pues no entraría en eso, ¿no? No te creas, se tiende a eso, ¿eh? Incluso en grandes medios con los que no hay confianza, se tiende a mándamelo antes. No conozco el mundillo más así, pero por lo que se ve yo, de los grandes medios, o sea... es el antes de escribir mándamelo, pero confianza ya deberían de tener, porque a ver, al ser una revista como es con, claro, como son y con el historial que tienen, cómo van a decir que en algún momento nos podamos equivocar, claro, para eso está también la fe, claro, de ratas, bueno, que es un recurso, es que maravilloso, todas son, claro, todos tenemos errores en nuestro, claro, trabajo, que pero... todos los medios de comunicación y vosotras mismas, lo que has dicho tú al principio, tienen su propia línea, sí, de comunicación, es la ABC, o la Vanguardia. Yo, o, si bueno, pertenezco a la ABC, pues sí, evidentemente no voy a llamar a las de Pícara para que me hagan un artículo en mi periódico, pero cada uno tiene su línea. Pero sí que es verdad, yo llevo toda mi vida convencida de que la prensa, bueno, en este caso el periodismo, es el cuarto poder. Sí, por un lado es el cuarto poder y por otro lado es una de las ¿tiene profesiones un poder, más tiene... desprestigiadas y más poco reconocidas, ¿eh? Porque periodista parece que puede ser cualquiera, ¿no? Que te escribe, pues aquí tienes un artículo, ¿no? No es que esto fácil, es lo ¿eh? Que hay, ¿no? No, joder, claro que no es fácil. Ya, lo que pasa es que... Tiene su sí, cosa, se le haces con responsabilidad. Que como lees... Claro, vosotros habéis estudiado, claro, tenéis... A mí me encanta, por ejemplo, la prensa escrita, ¿eh? Y claro, tú lees un artículo o lees cualquier cosa y dices... Pues es que es verdad que tampoco te planteas... Coño, pues es que no solamente de lo que está hablando, sino lo bien que está redactado, o sea, todas claro, esas cosas que es que piensas, artículo... va, esto lo ha escrito Felipe o Felipita y lo ha dejado de puñetera. Pero no. Cada artículo que leéis, o sea, es alguien que lo ha escrito, alguien que lo ha editado, alguien que lo ha maquetado, lo ha colgado en la web, el que ha hecho o la que ha hecho las fotos, cada texto vale una pasta, lleva muchísimo trabajo. Claro, un trabajo... Muy, muy invisible y a veces un poco desprestigiado, pero bueno, le pondremos valor. Hombre, sí, vosotros le habéis echado valor siempre, sí, ¿eh? Sí. O sea que... Sí, bueno, vamos a poner música, yo quería después hacerle también una pregunta. Vale, y... vale, sí, sí, todavía nos queda tiempo, ¿no? Para hacerle más preguntitas. Sí, claro que sí. Pues vamos a escuchar a otra cantante que nos ha traído, que yo tampoco la conocía, que es la Mare, que de Granada, otra cantautora, y que canta muy bonito y con ese acento... que tienen las granaínas. Vamos a disfrutarlo. Se titula Juntas. Deja que entre hasta el fondo de ti. Solo yo sé sacar los fantasmas que guardas allí. Deja que te enjuague los pulmones y el corazón. Que limpie tu mirada de miedo. Y te invite a bailar esta canción. Que esta noche invito yo, deja la ventana abierta. Que me escuchen en tu boca y en tus manos bien despierta. Arranque todas las puertas, pa' que no existan barreras. No te queda excusa alguna, somos tú y yo compañeras. Yo soy tu mejor contigo, la historia que nos cuenta. Las canciones escondidas, la garganta que te aprieta. Soy la fuerza que te brota, del alma como una fiera. La que hila tus sentidos y te quita la careta. Y te quita la careta. Sé de sobra y con qué sueñas. Y por eso estoy dispuesta. Yo renazco en tu guitarra y en tu letra por bandera. Trátame como tú quieras. Somos las Feuchas y estamos en la 97 Irratia. Bueno, pues aquí seguimos con Andrea de Pícara Magazine. Y bueno, Andrea, ya sabemos que te tienes que marchar. Entonces, bueno, no pasa nada. Vamos a ir recordando un poco. Que lo hemos dicho al principio así como en plan heavy, lo de octubre, el congreso. Pero bueno, sí, vamos hago, a ir matizando. Hago resumen. Eso es. Estamos a punto de cumplir 10 años, así que a partir de ahora vamos a estar haciendo cosas interesantes. Un pues tiempito. Sí. Bueno, más de lo que ya estamos haciendo. Una de ellas es el congreso que vamos a hacer de periodismo feminista 9 y 10 de octubre en Bilbo Rock. Uh-huh. La suscripción para los dos días cuesta 9 euros si estás parada precaria o estás estudiando, 5. Y luego hay además una opción que incluye suscribirte a Pícara, por si a alguien le interesa. Ah, fenomenal. Y también ya aprovecho para decir que la semana que viene, el 30 de mayo, empezamos la última campaña de crowdfunding para sacar Pícara en papel. Hasta ahora cada año hacíamos una campaña de crowdfunding para sacar la revista en papel, y a partir del año que viene ya las vamos a sacar sin necesidad de compraventa anterior, ¿no? Entonces, bueno, pero explícanos un poco, a ver, ¿qué hay que hacer para...? Pues lo veréis en nuestras redes, pero hay una campaña que se llama Verkami, y a través de esta plataforma se puede precomprar la revista para que nosotras podamos producirla pues sin tener que hacer el desembolso antes, ¿no? Entonces, bueno, si nos siguen en redes, yo eso sobre todo animo a que nos sigan en redes, que ahí lo vamos contando todo poco a poco, porque sé que son... Bueno, muchas a ver, cosas. ¿En redes dónde tienen que hacer? ¿Dónde has dicho en ahora? En todas, para... Facebook, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, todo. YouTube, en todas. En todas están sí, sí. Pícara. Pícara Magazine y pícaramagazine.com. Bueno, todavía la gente se puede apuntar al congreso. Sí, no quedan muchas plazas, pero sí, todavía queda alguna. Vale, a ver, ¿qué esperáis? Aparte de pasar día y medio hablando de periodismo y feminismo... ¿Cómo queréis que cuando termine el congreso, que digamos las mujeres que hemos ido al congreso, ¿qué os apetecería, qué os gustaría? Pues bueno, como periodista y como... Que se entienda la complejidad de hacer periodismo feminista y que haya, para mí lo imprescindible es que haya un encuentro y un diálogo entre lectoras y periodistas, porque a veces es un encuentro complicado y creo que este espacio puede propiciarlo fácilmente. Bueno, Andrea, pues nada, ha sido un placer tenerte con nosotras como siempre. Y bueno, pues que de aquí a octubre nosotros vamos a seguir lo que queráis del congreso de Pícara, ya sabéis dónde estamos, y que ha sido un placer tenerte con nosotras. Igualmente, venga, gracias, Feuchas. Agur. Bueno, pues ahora... Qué pena este final abrupto, joder. Igual ponemos un poquito de música, ¿no? Sí. Para despedir a Andrea. Exactamente. Vamos a poner a Roald Ramos en el hilo del en el himno del silencio. Muy bien. Otra cantautora, esta es murciana, y es una chica pues muy especial, la verdad, no la perdáis. Con el himno del silencio, esto de ser libre nunca tuvo precio. Es algo difícil darle entusiasmo a esto. El pragmatismo en tu caso será lo que te salve. A mí, por el contrario, todo se me paz entre piernas. otra y tampoco me importa quién coño parece. Fuimos ajenas al miedo cuando nada ataba con cuerdas nuestro sexo. Así que me pregunto por qué nos empeñamos en ser como el resto. Tengo miedo de esta paz entre piernas ya. Creo que ese es el poder que no duela. Bienvenidas al Tornillo, el microespacio feminista en la frontera. Hoy vamos a hablar del cuerpo. ¿Pero cómo del cuerpo? ¿De qué cuerpo? ¿Del cuerpo de quién? O sea, a ver, ¿de qué cuerpo? Vamos a hablar del cuerpo de las mujeres. Es más, vamos a hablar del cuerpo como espacio político, de las mujeres como sujeto político. A estas alturas ya sabemos que las mujeres como sujeto político somos una construcción política. Es decir, somos una parte de la humanidad que otro sujeto político, en este caso sujeto opresor, pretende oprimir. ¿Qué es lo que hacen los sujetos opresores? ¿Y cómo lo pretenden? Pues en gran parte a través de nuestro cuerpo. A ver, ¿me puedes poner un ejemplo? En plena campaña electoral, que es como vivimos siempre últimamente, los señoros, sobre todo los de los partidos de derecha, ultraderecha y fascistas... ¿Pero por qué los llamas fascistas, tía? ¿Son políticamente incorrectos porque no piensan igual que tú? Pues mira, les llamo fascistas porque echan de menos la dictadura fascista de Franco, porque son racistas, homófobos, lesbófobos, transfobos, islamófobos, xenófobos y odian a los colectivos vulnerabilizados en general, y porque para las mujeres tienen el mismo ideario que tenía el fascismo. Crianza, casa, cocina, iglesia, parir... Vamos, lo que viene siendo una mujer como Dios manda. Como os decía, en la campaña electoral se ha hablado mucho del cuerpo de las mujeres. Que si abortamos después de parir, que si follemos y queramos a nuestra novia pero lo hagamos en casa, que si lo que tenemos dentro no sabemos lo que es, que ellos no lo van a explicar, pero que lo podemos apuntar ya para que le den subvenciones, desde el engendramiento mismo. Vamos, que hay toda una corriente que tampoco hace falta haber estudiado ciencias políticas para entenderlo, que está reaccionando al avance imparable del movimiento y de la lucha feminista, recuperando y reforzando posiciones reaccionarias con respecto de las mujeres y especialmente con respecto de lo que podemos hacer con nuestros cuerpos. Que ha dicho un señor que si queremos nos podemos cortar las uñas, que si queremos nos podemos cortar el pelo, pero que de decidir sobre lo que hay dentro de nuestros cuerpos, nada de nada. Claro. Esto ya lo viene explicando la teoría feminista desde hace tiempo. El cuerpo de las mujeres es la última frontera del capitalismo. Por eso la derecha, la ultraderecha y los fascistas en realidad solo se preocupan de nuestros cuerpos cuando están a su servicio, para parirles mano de obra barata, para satisfacerles sus deseos sexuales, para cuidarles gratis, para adornarles por aquí y por allá, para ponernos detrás de ellos en los mítines, para usar algunas de escudas humanas para decir las burradas reaccionarias y misóginas que ni siquiera ellos se atreven a decir. Pero ¿qué va? No os habéis enterado, no habéis entendido nada. Nuestros cuerpos son nuestros espacios de lucha, porque son nuestros espacios de libertad. Y vamos a hacer con nuestros cuerpos lo que nos dé la gana. Vamos a parir cuando nos dé la gana. Vamos a follar con quién, cómo y dónde nos dé la gana. Vamos a cortarnos y dejarnos largo lo que nos dé la gana. Y cualquiera que pretenda imponernos lo que tenemos que hacer con nuestros cuerpos, nos va a tener enfrente. ¡Apa Gallardón! Y cualquier intento por hacernos creer que poner nuestros cuerpos al servicio de los intereses del capitalismo y del sistema heteropatriarcal para pariros criaturas para explotarlas en las fábricas, para satisfacer vuestros deseos sexuales o para haceros de adorno, para lo que sea que tenéis pensado, está destinado al fracaso. Porque nosotras, que no tenemos alma, no tenemos nada que perder, solo nuestros cuerpos. Y cuando una lucha por lo único que tiene y no tiene nada que perder, solo puede ganar. Hoy os dejamos otra vez con una frase del movimiento feminista. Ni mi cuerpo, ni mi vida, ni mi forma de follar se arrodillarán al sistema patriarcal. Hasta la próxima vez que nos dejen salir. Bueno. Qué grande, ¿eh? Va, esta chavalota es una pasada. Sí. Qué verdad es. Sí, sí, pero bueno, la vamos a tener enseguidita, ¿eh? Sí, ¿nuestro sí. cuerpo de quién es? Nuestro cuerpo es nuestro, nuestro y nada totalmente. Más que nuestro. Me ha encantado, ¿eh? La tía está súper bien, ¿eh? En este ya, sketch o lo que, o la parrafada que se echa ella, pero es muy bueno. Hombre, sí, divulga temas que, bueno, feministas... Y se lo prepara muy bien, muy bien. Como hay Dios, claro, sí, sí, sí. Además que llega, es muy entendible, que decir que creo que también es necesario, estos son pequeños, ¿eh? O sea, porque suelen ser de 3 a 5 minutos es lo máximo. Es lo mejor. Claro, sí. Pero precisamente por eso, porque tiene un lenguaje súper normal, que llega a todo el mundo y además es corto, sí, ¿eh? Es, sí. Que llega rápido. Como o sea, mucho... Bueno, no sé qué ha durado, ¿5 minutos este? Bueno, no ha llegado a 4:22. Tiene que ser pues 4. Eso, pero lo demás fíjate cansa. Tú todo lo que ha dicho en 4 minutos. Sí, sí, sí. Ni más ni menos. ¿A vosotros nos acostamos con quien nos da la gana? ¿Tenemos hijos cuando nos da la gana? ¿O no tenemos hijos? ¿Tenemos relaciones sexuales cuando, cómo y con quién? Nos cortamos, nos arreglamos, nos hacemos todo lo que nos da la gana cuando nosotras queremos. Por supuesto, o sea, como hacen ellos, ¿no? Eso es. O sea, eso debería de ser. Siempre me queda duda, ya sabéis ahora, por ejemplo, todas estas operaciones y demás, cuando muchas les preguntan y dicen, es porque yo quiero. Todas sabemos, quizá un poco, que realmente no es porque tú quieres hacerte... que si las tetas para arriba, sí, que bueno, si el estiramiento, hay una no industria, sé qué. Claro, hay una pero industria y una obligación a las mujeres a que tienen que bueno, estar así. Eso es la consecuencia de lo que ella decía, que cuando termina pues con una frase del movimiento feminista contra el sistema patriarcal, o sea, y el machismo, o sea, la mujer siempre tenía que estar. Si te pones y lo que decías la chula ahora, pues que hay que subirse las tetas, que hay que ponerse, quitarse las patas de gallo, pues si me da hay la gana... Hay que cruzar las piernas cuando una se siente... No, se, no sí, ¿cómo era sí, lo de cruzarse las piernas? Y cerrar las piernas, cerrar no las tienes piernas. Que estar con las piernas abiertas. Eso en la escuela... Claro, eso era de una señorita y tenías que estar así porque si no, no eras señorita. Si estabas con las piernas abiertas, eras un machón, claro, un machón. Pero, claro, y los chicos corrían y nosotras nos aburríamos. Eso es, claro. a peinar a la muñeca, a esto. A jugar y lo a más divertido era lo que hacían los chicos, claro, pero no podías hacerlo. Pero bueno, yo lo que iba claro es por eso, porque a mí todavía me da pena que hay muchísimas mujeres... Que todavía sí que se arrodillan ante el sistema patriarcal, que es de la última frase, ¿no? Porque sí que su vida y su cuerpo sí se arrodillan ante ese sistema, que ya no es que se abran o se cierren las piernas, sino que encima se castigan con bisturís, con lo que significa todo eso, ¿no? Yeah. Sí, y sí, demás. Sí, o sea, sí, sí, la belleza y... Exactamente, que tiene que ser de una forma muy determinada. Los adelgazamientos, sí, todo. Sí. Bueno, eso nos daría y, para hablar y entramos mucho todas, más. Porque realmente yo no me he incluido, al principio realmente sí que me incluyo, porque claro, digo esto y después estoy pensando otra vez, jo, tengo que adelgazar aquí, tengo que adelgazar, ¿por qué? ¿Por bueno, qué? O pero sea, también por bueno, salud, que tiene pues, que claro, pero sí, salud. Bueno, depende cuáles sean las circunstancias. Que una tripita un poquito así, tampoco es de 150 kilos lo que yo estoy. Que 10 kilos más tampoco es mucho. O claro. sea, que te lo vas a comer todo lo que tenemos ahí. Va. Todo lo sí, que me va sí. a caimar. En cuanto termine el programa se va a olvidar perfectamente de esa tripita, de esa pues no claro, sé qué. Pues claro, es que no llego, pero, es ver, que no llego a los 65 es que, kilos. Pero que da igual los kilos que tengas. Pues por si eso el problema mismo. Es, o sea, si tú te encuentras bien y tu mente está bien, o sea, ¿por qué quieres adelgazar? Porque la sociedad te dice o el sistema te dice que una chica para ser mona o para ese rollo de que gustas, para gustar tienes que estar delgada, hay un canon de belleza, ¿no? Da igual. Claro. Pero o sea, a veces es inconsciente, que no es un pensar ahí. No es inconsciente, pero, es lo que decía Alicia sí, antes. Es lo mismo que cuando íbamos al colegio de niñas sí. y te decían, no puedes abrir las piernas, claro. no es de una señorita que hagas no sé qué, no es de una señorita, eres un marimacho porque saltas o porque juegas al balón. Sí, sí. Esas cosas eran, yo no tengo para olvidar. Claro, pero eso yo se jugaba normaliza. Al balón y sí, era sí. un marimacho. Sí, sí. Porque jugaba al balón, y porque en vez de estarme con las otras niñas allí, pues cambiando cromitos, o no sé qué, pues me ponía a jugar a las canicas y me daba lo mismo si tenía falda y si me veía la braga que si me daba igual, entonces era un marimacho. Sí, pero bueno, tú ya entonces, sabes. Esas cosas al final se procesan claro. y se quedan dentro. Lo mismo que cuando. Pues se normaliza ay, no, como no. que tiene que ser de una es que forma estás, determinada. Estás gorda. Estás gorda. Pues estoy gorda porque me da la gana. O no estoy claro. gorda porque. O estoy muy delgada porque me da la real gana de estar delgada. Sí. O porque soy así y hago lo que me da la. Con el cuerpo. Eso es. No, no. Y que con uno cuerpo, puede querer que me da la quitarse gana. Kilos o el hacer problema esto, es cuando dices, no, me quiero quitar. Porque así gusto más. No, no, no. A la que me tengo que gustar es a mí. No, pero, al resto, a ver, el personal. Pero, no, pero la gente cuando dice. Es que normalmente cuando se le pregunta dicen, no lo dicen por mí. Y es mentira. Porque tú te vas hombre, a no, una isla. Perdona, todo. No, mira, tú te vas a una isla desierta y no piensas en hacerte cirugías para atrás y para adelante. Ni si estás gorda ni estás delgada. Porque nadie te va a ver. Pero o sea, es lo que estamos hablando. Es la sociedad. O sea, la claro. sociedad, no, el sistema, el que aunque te dice cómo tienes mira, que ser. Te has podido criar en este sistema. Y te coges a los 40 y ellos te ponen en una isla. Cuando empiezan a caerse las carnes, las arrugas y todo ese tipo de cosas. ¿Tú te crees que piensas en hacerte cirugía? Pues no. Pues pero no. Bueno, pero, porque para uno no se lo hace. Se a, lo ver, hace a ver, chula, pero es que eso demás. Lo piensas en una isla o lo puedes pensar con una cabeza medianamente normal aquí. A mí no se me ocurriría por eso, decir, pues tengo cierta edad que la tengo... Y decir, pues me voy a operar ahora porque fíjate tú, se me está cayendo la carne. Pues ya sé yo que se me está cayendo. Pues mira, al que no le guste que no mire, se acabó la historia. Así de claro, porque yo no me voy a someter absolutamente a nada de lo que me digan por mi cuerpo. Exactamente. Ahí es donde pongo en valor toda esta frase, lo que estábamos, la última frase, que cuando dice que es del movimiento feminista, ni mi cuerpo, ni mi vida, ni mi forma de follar se arrodillarán al sistema patriarcal. Exactamente. Claro. Sí. Antes pues, morir de pie que vivir de rodillas, sí, chica. Eso ay, está eso clarísimo. Esa frase que, no es del movimiento feminista, pero es muy antigua también. Una mujer lo dijo. ¿Eh? Exactamente. Pues, no sé si tenemos tiempo para otro monólogo sí. de Iranchu o no. Hoy, pues sí que podíamos tener otro así como rapidito. Sí, uno rapidito y sin extendernos. Pues sí, sí, sí. A ver, a mí me gusta mucho uno que tiene de feminazi. Ah, creo que... Sí, es fantástico. Sí, ¿sí? Creo... Ah, pues sí, no además es yo. Que es, hace un... Creo que lo saqué en su momento, ¿eh? Sí. Sí, pero bueno, lo podemos... Ponlo. Está tan de moda recordarlo. Ya. Sí, sí. Eso es. Bueno, podríamos hablar. Ayer uno de vos dijo que las feministas que son esas feas que parecen las hijas de la madrastra de Cenicienta... que me hizo una gracia y encima verle a él, que era para pegarte un tiro a la boca. Joder. al colega. Hay cada uno. Bueno, voy a poner una que es las feminaces, tiene otro que es la feminace, perdón, se me traba la lengua. Feminazi se nace. Pues sí, puedes poner cualquiera de ellos porque sí, los dos serán buenos. Pero voy a poner las feminazis porque, bueno, es más cortito y no vamos a tener tiempo de otro. Entonces, y después ya pues nos va a dar tiempo a casi despedirnos. Aquí, espera un poquito. Lo tenemos. Ahí. Ah, vamos. La tuerca. Hoy vamos a hablar de las feminazis. Las feminazis son como los gamusinos, como la envidia sana, como Dios. No existe. El término feminazi se lo inventó este señor, el periodista norteamericano conservador Rush Limbaugh, para definir a las mujeres que estaban a favor del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre la maternidad, a las que comparaba con los nazis. En el Estado español lo puso de moda 10 años después este señor de Murcia, letra T de la RAE y conocido por las páginas y páginas que nos ha dedicado a las feministas. En realidad, solo hay un tipo de feministas, las feministas radicales, porque el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas. Según la RAE, radical es perteneciente o relativo a la raíz, fundamental de raíz y partidario de reformas extremas, especialmente en sentido democrático. Por eso, no se puede ser feminista superficial, solo se puede ser feminista radical. Esta semana, un partido de izquierdas ha ganado las elecciones en Grecia. Desde el primer día han empezado a tocar muchas cosas que parecían intocables y, sin embargo, no hay ni una sola mujer entre los 12 nuevos ministros. Las feministas radicales queremos advertir que no estamos dispuestas a que nos digan otra vez que lo nuestro no toca, porque si nuestras demandas no están en la agenda política, no van a ser atendidas, porque los gobiernos en los que no hay mujeres no nos representan y porque sin feminismo radical no hay revolución posible. Hoy os dejamos con una frase de José Martí: si cada cual hace lo que le corresponde, seremos invencibles. Qué bueno. Buenísimo, ¿verdad? Buenísimo, la verdad. Es que la tía se lo curra, ¿eh? De verdad. Yo no sabía de dónde venía, ¿eh? Lo de feminazi. Vamos, ahora viendo que viene de ese tío que... Que ya sabemos, pero bueno. Sí, que no quería que las mujeres abortásemos o decidiésemos sobre nuestro cuerpo. Por eso. Claro. El innombrable. Totalmente. Pues nada, disfrutando de estas charlas, pues no, casi nos tenemos que despedir. Pues ya. Sí, nos vamos a despedir ya, feuchas, porque llega la hora. Qué pena. Bueno, dentro de nada volvemos otra vez a otro viernes. Viernes más del mes de mayo. Sí, el último, te iba a decir, no, ya es junio, pero no, todavía es mayo, es el último, es que este mes se ha hecho largo, no sé si es por las flores o por la Virgen María, no, pero bonito, o porque se ha hecho un poquito largo. Bueno, pues nada, feuchas, que os dejamos, que nos podéis seguir escuchando en la 97 y el sábado mañana nos podéis escuchar de 4 a 5 y el lunes de 2 a 3. Así que nada, buena semanita y disfrutar. Gracias. Decidir vosotras mismas sobre vuestro dichoso y maravilloso cuerpo. Y dicho, siempre. Y dicho esto, os dejamos con la loba. Oh, no, perdón, sí. Con la mare, pero con el título de la canción es La Loba. La Loba, eso, vale. Iba a decir vale. Al revés. Bonito título. Muy bien, sí, lobas. Agur, feuchas. Vas a sentir que no es la primera vez, que esto yo ya lo viví. Podría contarte qué es lo que viene ahora y cómo enfrentarte. Vas a querer destrozar entero el mundo para construirlo de nuevo. hacer en él un rincón pequeño donde quepa tu cuerpo. Y mientras tanto, lámete la herida, cósete la armadura y quiérete desde el fondo hasta adentro, llegando al final. Nadie va a venir a salvarte. Amate en tu soledad y en tu locura, mírate hermosa y desnuda, mujer, y en libertad. Una vez juré, una sola vez, que no iba a volver a alejarme más de mí. Una sola vez, una vez soñé, una vez amé, una vez te vi, decidí que sí, me atreví, porque tú y yo podemos ser mucho más fuertes. Si me agarro a mi libertad y me dejo verte, escondo tanto cuando me disfrazo y hago como si los golpes no me hubieran hecho daño. Y en el orgullo me resguardo mientras ando rechazando verme vulnerable, franqueable, derrumbable, comestible, machacable, tierna o abrazable. No se dan cuenta de que tiemblo cuando el corazón me late, cuando el corazón me late. Trozos de vida que se me antojan eternos, días felices que comparo con el resto, sueños gigantes, verticales, innombrables, alcanzables, vidas de otras y otras mías que me invento. Guardo trozos de sol para no sentirme fría por dentro, y aunque me cueste sobrevivo a los inviernos, con el calor de la gente que quiero, y la certeza de que sigo siendo un trozo pequeño de vida que se hace más fuerte con cada batida, que entiende que el miedo es un mecanismo que activa, enciende la sangre y la viva. Hay mil motivos, verdades, mentiras, remedios caseros para el hambre, la falta de sueño, también de coraje.